Poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada hermano que está acá en esta noche. El Señor les bendiga más. Dios bendiga al cuerpo oficial. Bendito sea el Señor de la congregación que lleva a cabo esta campaña. Los coordinadores, bendito sea el Señor, cada pastor que está acá. El Señor le bendiga grandemente. Y que Dios bendiga a cada vecino que está acá en esta noche. Deseamos que la salvación le alcance. Todo el que tenga Biblia, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 12, a la altura del versículo 13, por favor. Libro de Lucas, capítulo 12, a la altura del versículo 13. En adelante, por favor, aleluya. Santo es el Señor. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Cristo vive! Gloria al Señor. Todo el que tenga Biblia, aún los que están en casita, vaya conmigo, bendito sea el Señor, a Lucas capítulo 12, a la altura del versículo 13, aleluya. Santo, santo es el Señor. ¿Quién es el que vive? Gloria a Jesús. Lucas 12, 13. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. Y el que lo está buscando grite aleluya. Ubíquese conmigo ahí. Lucas 12, 13. Santo es el Señor. Aleluya. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, que estamos en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Le digo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo: esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocícate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios, aleluya, por su palabra. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre mío, quiero escucharte dándole gracias a papá. Levante la mano para arriba, abre tu boca, desata tu lengua, dale gracias al Eterno. Ayúdame con los monitores, sonidita. Bendito sea el Señor, aleluya. Eleva tu voz dándole gracias a papá en esta noche. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Alguien dándole gracias a papá Dios por la palabra en esta noche conmigo. Sube tu voz, dile gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es como agua al sediento, como pan al hambriento. Tu palabra es como la lluvia temprana, como la lluvia tal día. Yo creo en la oración del justo, creo en la oración de tu sierva. Te agradezco Señor mío por permitirnos estar aquí en esta noche. Padre mío, aleluya, ministra liberación a distancia. Que caiga por tierra lo que ataca las almas en este lugar. Oh Padre mío, muévete en los techos, en los callejones, en el zinc, en los platos. Métete en la casa, en la cama, debajo de la cama, en la cocina. Muévete en los aposentos en esta noche, Dios de mi alma. Activa a los guerreros, la gente que te adora, la gente que te ama, la gente que sabe lo que es estar en campaña en esta noche para gloria de tu nombre. Acompáñame, yo predico, tú ministras, yo predico, tú te mueves, yo predico, tú traes liberaciones, yo predico, tú rompes cadenas, yo predico, tú convence a las almas en esta noche. Hazlo otra vez. Y yo te daré la gloria, amado mío, porque tuya es. En el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre voy a tirar la red en este lugar, Dios de mi alma. En el nombre poderoso del Cristo de la gloria, muévete con poder en este lugar, Padre mío. Esta gente que te ama, que puedan adorarte de voz en cuello. Hay alguien aquí que esté de campaña en esta noche. Alguien vino a provocar un alboroto aquí en esta noche. Bátela para arriba. Si el que está a tu lado no se mueve, muévete de ahí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si hay alguien a tu lado que te distrae, cambia de posición. Dile, yo vine a adorar a Dios. Gloria al Señor. Dele aplauso a papá. Yo creo que el pleito es atento a Dios. Es atento a Dios, al pueblo. Atento a Dios, pueblo. Este pleito de esta noche. Porque hay gente que está renuente a no adorar a Dios hoy. No hay una cosa más peligrosa que un cristiano con los brazos cruzados en una campaña. A mí no me preocupa que el diablo esté suelto, porque el Dios que yo predico no está amarrado. No me preocupa que los brujos prendan vela, porque Dios no tiene rival ni contrincante. Mi preocupación es cuando el pueblo está apagado. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si usted adora y yo predico, cualquier cosa puede pasar aquí en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero si usted se queda quietecito en esta noche, se va a ir dado de la campaña. Que la campaña, bendito sea el Cristo que vive, son un desafío para la tiniebla. Hay gente que cuando va a la campaña, Dios lo lleva, pero corre en peligro. Y los demonios se quedan en los aire atacando esa alma. Gente que llega a la campaña, bendito sea el Señor, pero en su mente están maquinando muchas cosas por hacer. Pero cuando llegan a este lugar, que no importa lo que se invoque cerca, este lugar se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí se está invocando el nombre del que todo lo puede. Entonces vamos a ministrar. Si desea sentarse, puede hacerlo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y mientras se sienta, grite gloria a Dios. Si hay algún vecino al lado suyo y quiere sentarse, usted dale su asiento para que pueda escuchar lo que queremos tratar de parte de Dios con cada uno de ellos en esta noche. Bendito sea el Señor. Esta campaña es porque hay almas que salvar. Tú tienes un alma que salvar, vecino, bendito sea el Señor, y tienes que escuchar la voz de Dios en esta noche. Y no solamente escucharla, sino también obedecerla. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero ministrar con el tema, corre que hay peligro. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. Corre que hay peligro. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y quiero desglosar este texto. Bendito sea el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Mi alma adora al Cristo que vive. El ser humano cree que es eterno. Los hombres y las mujeres piensan que son eternos, que nunca van a morir, que nunca van a partir de esta tierra. Están tan seguros que van a durar mucho aquí en la tierra, que ellos hacen planes. Bendito sea el Cristo que vive. Planes en su propio concepto, apoyado en su propia sabiduría. Pero yo quiero que tú entiendas que mucha gente que hicieron planes para un futuro, quizá para el día de mañana, hoy no amanecieron vivos. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Quién sabe por qué? Algunos hacen planes y no se levantan. Algunos dicen, mañana yo haré, y al otro día no despierta. Porque usted no está aquí respirando, porque usted es protagonista. Usted no está aquí en este día, su corazón latiendo, porque usted es fuerte. Usted está aquí porque mi Señor fue a tu cama esta mañana y le dijo a tu corazón, sigue latiendo. Si Cristo no te llama, ya te hubiese encantado el número 20 del himnario. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. Usted tiene que estar preparado para partir de esta tierra, pero el ser humano piensa que no. Por eso cuando se llena de planes, dice, hoy a mí no me va a acontecer nada. Nosotros predicando le decimos al impío, usted quiere a Cristo, y el impío dice, yo soy muy joven todavía, yo no necesito ser cristiano. Ah, pero yo todavía no he leído en la Biblia que el evangelio es para viejos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Lo que más es jóvenes que aman a Dios en el evangelio, pero ellos dicen, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos planes. Algunos dicen, no me convierto porque tengo enemigos y no puedo andar desarmado. No hay mayor armadura que la que viene del cielo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay otros que dicen, yo no me convierto porque yo tengo que echarme mi agüita arriba. Hay gente que no sale sino con su agüita de vinivinica de los dos. Hay gente que si no se echa en su baño de ruda, yo no sale. Nosotros no necesitamos bañarnos con agua hedionda, porque a nosotros nos bañaron con la sangre de Cristo. Hay quien tiene que adorar aquí en esta noche. Bacuste en ella, ma. Dios mío, yo no sé qué es lo que hay sembrado por aquí, Yarista. Qué opresión infernal siento yo en esta campaña. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que vinieron gozoso, pero le pusieron un zipe. Vamos a ver si tú te desgreñas y le dices al diablo, ¿qué es lo que te pasa? Si tú me tiras, yo te tiro. Alborótate en esta noche. Grita gloria que no te veo. Yo no necesito una multitud para que Dios se meta aquí. Con dos mujeres que estén más locas que yo, armamos un alboroto aquí. Date la manito para arriba, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está el pueblo que grita gloria? ¿Dónde está la gente ubasaya? La gente que sabe que algo extraño se ha estado moviendo. ¿Dónde está la gente que sabe que hay un suspenso? Hay un suspenso en los aires. Algo extraño no quiere que se predique la palabra aquí. Y si alguien no quiere que se predique la palabra aquí, este es el escenario perfecto para proclamar a Cristo como dueño y Señor de este sector. Si el enemigo está atacando es porque está asustado. Si los brujos están prendiendo velas es porque están asustados. Si los diablos están atacando es porque se sienten amenazados. Oh, gloria al que vive y que liberta aquí en esta noche. Mi amado se quiere mover en este lugar. El impío tiene que estar preparado. Aquí hay que prepararse, no sabemos lo que va a acontecer. El único dueño de la vida y de la muerte es Jehová. Algo se está moviendo en la tierra. Eso es todos los días. Muerte, muerte, muerte. Derramamiento de sangre. Satanás no respeta rango. Él no tiene que ver que tú seas joven. Él no tiene que ver que tú seas pobre. Él no tiene que ver que tú seas rico. Él no tiene que ver que tú tengas hijos. Él no tiene que ver que tú seas padre de familia. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que meter a Cristo en la casa. Hay que llevar a Cristo a la familia. Hay que meter a Cristo a los hogares. Hay que llevar a Jesús a la ciudad. Hay que tratar de que nuestros familiares conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dele aplauso al Cordero. Corra. Déselo fuerte, estoy predicando forzada. Muy, muy forzada. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. Aplaude para el Señor. Grita gloria, grita gloria. Grita gloria. Grita gloria en esta noche. Quiero escucharte adorando a papá en esta noche. Oh, gloria al Señor, hay que estar preparado. Bendito sea el Rey de Reyes, porque no sabemos de qué forma vamos a morir. Alabado sea el Señor, y para morir nada más hay que estar vivo. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, eso le luce a un impío. Pero un creyente no puede tener miedo a presentarse delante de Jehová. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Pero cuando va a hablar del creyente, dice que Dios tiene en alta la muerte del justo. Cuando el justo se presenta delante de Jehová, cuando el siervo parte de esta tierra, Dios tiene en alta estima la muerte del justo. Por eso cuando un creyente va a un velorio, lo primero que pregunta era si la persona que murió era cristiana. Dice, era cristiano, aceptó al Señor. Y cuando nos dicen sí, aceptó al Señor, oh gloria, ya ganó. Uno como que entra en el refrigerio. Pero cuando tú preguntas, ¿era cristiano? Y te dicen no, no aceptó al Señor. Qué tristeza uno siente en el corazón. Porque aunque el impío cree que cuando se muere todo termina, y es que la verdad empieza cuando tú partas de esta tierra. Yo no sé si tú algún día te has preguntado, ¿dónde irá mi alma después de la muerte? ¿A dónde yo voy a despertar después que yo muera? Porque te pueden prender esa velota amarilla que lleve mucho. Oh, gloria al que vive y que liberta. Te pueden prender velones, te pueden tocar tabales. Oh, gloria al que vive, te pueden enterrar con música, te pueden echar cerveza en la caja y para donde tú vas no te la va a beber, porque el que pierde su alma va para un lugar que no venden agua de fundita, no venden agua de botellita, lo que hay es candela por todos los lados. Por eso dice el escritor de Eclesiastés que mejor perro vivo que león muerto. Oh, gloria al que vive, porque mientras tú estás vivo hay esperanza. Pero el muerto no se gobierna. Oh, gloria al que vive. El muerto nada sabe y el muerto nada ve. Pero para usted entrar a un descanso eterno, tienen que entregarle su alma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienen que ponerse en la mano del Dios Altísimo. Dice la gente, hay unos rezadores que cuando alguien muere van a rezar. Y dicen que él se murió sin Cristo, pero se fue para el purgatorio. Yo quisiera uno de ellos que me enseñe por la Biblia dónde queda el purgatorio. Es que el purgatorio no existe. Aquí hay un cielo y hay un infierno. Es que muere con Cristo va a un lugar de descanso hasta el día que suene la trompeta, pero el que se fue sin Cristo va a un lugar de tormento y será atormentado hasta el día del gran juicio. Y ese día, cuando el Padre te encuentre culpable, te va a condenar eternamente. Y es una realidad que el impío no entiende. Ellos entienden que nosotros los cristianos los sofocamos, que nosotros los cristianos los presionamos, y que lo que predican esta gente, esta gente se cansa, esta gente se hostiga, esta gente se molesta. Va a llegar un día que usted va a desear estar en una campaña. Va a llegar un día que usted va a anhelar que alguien le diga: Cristo te ama. Va a llegar un día que tú vas a desear que todo vuelva atrás para que te prediquen a Cristo. Pero va a ser tarde para ablandar bichuelas. Es ahora que tú respiras que tienes que venir a Cristo. Es ahora que tienes que poner en la mano del Eterno. Ahora que tú estás vivo, es que tienes que ponerte en la mano del Señor. Ahora es que tú tienes que buscar de Jesús. Y dice el impío: no, porque si viene algo malo, yo me presino. Si viene algo malo, yo tengo mi resguardo que me camina en el cuerpo. Nada más eso tú tienes. Un resguardo, una salvaguardanza. Por lo que nosotros es más fuerte, nosotros tenemos un Cristo que nos camina en la sangre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El impío dice que yo tengo algo, sierva, que me camina. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta en todo el cuerpo. Lo que ellos no saben es que nosotros tenemos un Cristo todopoderoso que nos camina hasta en la sangre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Los tigres dicen: yo no me convierto predicadora, porque a mí me gusta mucho la droga, y la droga me lleva a la luna, pues te deja ahí mismo. Nosotros tenemos un Cristo que nos lleva al cielo y está aquí, quiere libertarte en esta noche. Jesucristo quiere darte vida. Jesucristo quiere cambiar, bendito sea el Señor, tu trayectoria. El impío tiene que entender que Dios está llamando su atención. Dios quiere convencer tu alma antes de que sea tarde. Millones y millones de personas hoy a nivel mundial murieron. Oh, gloria al que vive. Usted vio en la noticia como en un vehículo, bendito sea el Señor, un autobús, cuántos turistas, bendito sea el Señor, que iban allí, se accidentaron y tal vez estaban llenos de planes, tal vez se despidieron de su familia creyendo que lo iban a volver a ver. Aquí usted tiene que estar seguro y estar listo para presentarse delante del Señor. Y el impío dice: yo estoy pago, a mí no me importa matarme en un motor, yo estoy pago, Dios que me lleve cuando Él quiera. Mentira, aquí los que estamos pagos somos nosotros. Si el diablo nos mata, pierde, y si nos deja vivos como quiera, pierde. Si nos mata, nos vamos con Cristo, y si nos deja vivos, le vamos a hacer y dando carpeta hasta que suene Ubacaya o Rabacanda. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. La iglesia que tiene a Cristo está preparada para partir con Él cuando Él quiera. Eres tu vecino que tiene que prepararte. Yo quiero desglosar el texto que he leído en Lucas capítulo 12, versículo 13. Es una parábola de un insensato que era rico y se acerca a Jesús y le dice: Señor, manda a mi hermano que reparta la herencia. Y Jesús le dice: ¿acaso soy yo juez delante de vosotros? Le dice: había un hombre que tenía mucho dinero y él decía dentro de sí: ¿qué haré? con todo este dinero que tengo. Y de pronto dijo: ya sé, derribaré mi granero y le edificaré mayores. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Gózate, regocícate. Oh, gloria al que vive. Y dice que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Usted nunca ha ido a un mortorio cuando se muere un joven del barrio, que de pronto se hacen por los cheticheles con la foto del muchacho. Bendito sea el Señor. Le echan unos Jordan, le echan unos Nike, no sé para qué, porque para donde él va no se lo va a poner. Le echan la gorra que él usaba, le echan toda la ropa de marca, pero para donde él va, él no se la va a poner. Le echan ron encima. Mi alma adora al Cristo que vive. Y ellos entienden que el muchacho se fue contento. Ya eso que hay ahí es un cacarón. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso yo siempre le digo a los cristianos, porque escucho muchos siervos que dicen: mami, si yo me muero, entiérrame en Baní. Papi, si yo me muero, llévame para Asua. Le dicen a la esposa vieja: si yo me muero, entiérrame en Barahona. Pero el que sabe en la mano de quién está, le dice: si yo me muero, no me haga 9 días. Si yo me muero, si tú quieres, no me haga velorio. Si yo me muero, entiérrame donde tú quieras. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que mi alma se fue con el gran rey. Gané esta batalla. Oh, gloria al que vive y que liberta. Otro dice: si yo me muero, a un culto. Oh, gloria al que vive y que liberta. El culto que se haga así de candela, que la gente grite gloria y que adore, y que le digan al diablo: güey, que perdiste un alma, porque se fue con el rey de reyes. Dios mío, cuando yo vuelvo voy a traer un libro, Nacho. ¿Cuánto conocen el libro, Nacho? Voy a traer uno cuando vuelvo y le voy a decir: ábralo, la lesión de papá, para enseñarlo a adorar. Y usted va a ver que ahí dice: mi papá me ama, yo amo a mi papá. Mi papá me mima y yo mimo a mi papá. Porque ya yo vi que usted no se prende ni con gasolina. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Mujeres ahí que son bien guapas para enfrentar al esposo y tienen los brazos de que cruzados con una anemia espiritual, empántatele al diablo, sacúdate y di: no tengo fuerza, pero voy a adorar. ¡Oh, gloria al Señor! A mí me gusta la campaña sencilla, a ver si es verdad que usted de guerra. O se le parte una canilla o usted se mueve. Pero no puede estar ahí frisado en un lugar estático y predicando. Yo me muero 3 horas sentado en un culto. Yo tengo que sentir a Dios, y Él es el que tiene la culpa, porque fue el que me acostumbró a su presencia y a saber que Él se mueve. Yo tengo que moverme como está esa sierva y como está aquella, buscando señal del cielo, a ver de qué lado es que Dios se quiere mover. Y si lo siento en aquella esquina, ya me planto. Le digo: aquí es que me dé la gloria, déjame quedarme aquí. Pero yo no me siento en una campaña que el diablo me entre a palo sentado. No, si Él tira patá, vamos a darle patá. Si tira trompa, no la fuimos a la trompa, pero no nos vamos a quedar dados. Defiéndete, abulla algo, tira piedra. Ah, pero es que tú no peleas. El que no pelea en grupo cuando está solo no es de nada, porque en grupo hasta el cobarde pelea. En grupo, usted nunca fue muchacho de la escuela, del medio. Bendito sea el Señor. Cuando uno iba a la escuela, habían unos muchachitos, a mí en lo particular hasta me pellizcaban. Yo chiquita, me mordía, me comían la merienda, me robaban los lápices y me los partían. Me agarraban los zapatos y me amarraban los cordones de la silla. Me amarraban hasta la mochila. Cuando yo me paraba era de boca que me iba. Pero cuando me llegaba mi papá, o mi mamá, o mi hermano a la escuela, la gente que me buscaba chisme de lejos me decía: amiguita, ese es tu papi, esa es tu mami, traje merienda para los dos, te compro un helado porque veía que alguien me representaba. Eso mismo pasa cuando usted impío, aunque usted ande con una chilena, usted anda desarmado, pero cuando anda con Cristo, el diablo te ve de lejos, te vocea, pero sabe que no te puede topar, porque tú andas con tu Padre, el que lo venció en la cruz del Calvario. Y aquí hay gente que tienen que defenderse. Todo lo que el diablo está haciendo contigo es porque tú te quedas dado, es porque tú dejas que él te golpee. Esta es tu revancha. Dile, tú me has golpeado, pero hoy yo vine a buscar refuerzo, hoy yo vine a adorar al que me llamó, hoy te voy a mostrar que no soy huérfano. Y cuando usted siente corriente, al impío le da calofrío. Cuando nosotros veníamos para acá, nos paramos a comprar algo y yo me metí en un colmado a buscar un agua y una compota y unas cuantas cosas. Y cuando estoy comprando, hay una mujer que me da como un olor a eso de ruda, con cuantas cosas encima en el cuerpo, parece que se acababa de hacer un baño. Ella me mira y yo la miro. A ella le dio un olor, pero a mí me dio otro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Se mete por una banca y vuelve y sale. Mi esposo me llama de afuera, pero yo me detuve un poco, porque entendí que algo pasó cuando entré al colmado. Ella vuelve y me mira y yo la miro. Y escucho que le dice un hombre que hay ahí. Andará ella rápido. Y él le dice, pregúntale. Yo estoy callada, pero la estoy escuchando. Y ella me dice, mujeres, ¿me puedo acercar? Y le ven, acércate. Me dice, tú andas rápido. Y le digo, depende. Me dice, ¿de qué depende? Le digo, de lo que usted necesite. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y ella le dice a otra, me atreví a llamarla porque es que hay unos cristianos que andan con algo que es más fuerte que lo que yo tengo. Y me dice, hay una hija mía que va a parir mañana y tiene 15 años. Cubale, arrabacanda, quimalebasomia. Y ella se queda mirando y me dice, y lo que yo porto no tiene la fuerza que tiene el que anda con malecus. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. Mira el papelito donde lo tengo. Me dijo, llévate el nombre de ella, que yo sé que si tú clamas al tuyo, se va a meter donde ella va. Me catarrabacanda, mirita gloria que no te veo, sentía papá aquí. Mi alma adora al Cristo que vive, soy Espíritu Santo. Amaqueame el pueblo, sacúdame a la gente que te ama. Mirita gloria que el tuyo es más fuerte que el diablo, el tuyo es más fuerte que los demonios, el tuyo es más fuerte que los que te atacan. Ahí anda aquí, anda aquí la cae tu cu. Ay, abacutane, arrabapapacaya soja. Ay, ay, ay, siento a mi amado en la campaña. Grita gloria, sacúdete, que lo que ataca va a caer por tierra en esta hora. Le hago guerra a todo lo que hace guerra en este entorno. Le hago guerra a los changos que se levantaron en contra de esta campaña. A los Lua, a la 21 división, a las 7 potencias. Ataco la tiniebla en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Dios mío, siento gente hablando lengua que no humana ahí abajo. Es catarrabacanda. Despierta lo que está dormido dentro de ti. Despierta ese hombre de Dios que hay dentro de ti. Despierta esa mujer de Dios que hay dentro de ti. Yo estoy hablando, pero hay gente que Dios lo toca ahí abajo. Hay gente que la tiniebla lo amenazó y Dios lo toca en esta noche. Anda, los demonios te atacaron en sueños. Y papá te dice en esta hora, no tenga miedo. No tenga miedo, que lo que te persigue a ti se va a encontrar conmigo. Porque a ti te compré yo a precio de sangre. Cuidado con esa mujer si me la pisa. No me agarre a nadie, suéltelo. Que el Espíritu de Dios está haciendo su trabajo. Rapacanda, cae. Hay gente que no ha adorado, no es porque no quiere. Ay, ay, ay, ay, ay, es que la tiniebla le ató los pies y las manos. Sienten su cuerpo atado. Grita gloria, que siento liberación en esta noche. Se metió el poder de Dios aquí. La de la falda roca al frente mío, recibe de Dios. Recibe de Dios, que a eso te trajo Dios, a esta campaña. A llenarte más para que venza. A darte más de Él. A decirte que aguante. Que resista. Que Él no te va a dejar en vergüenza. Te dice Dios, le voy a cerrar la boca al diablo. Pero a ti te llamé yo. Recibe fuerza de Dios en esta noche. Más todavía. Más todavía. Más todavía. ¡Sayo! Unesti que mi los tacanda que bané. En Dalí Jandé. Cuseni que malé tu niña. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Siento a papá. Siento mujeres de guerra que su copa rebosa. Dios te trajo para llenarte. O tú eres material celestial. Dios te trajo para llenarte en esta noche. Yo siento hizo el diablo. Hay un impacto de Dios en esta noche para tu vida. Corre, vecino. Corre, amigo. Corre, que hay peligro. Corre, que hay peligro. Corre para donde Dios. Embálate para donde Dios. Que el pleito no está para muchachos. El que tenga miedo, que coja la orilla. El pleito no está para muchachos. Satanás vio el reloj y dijo, aguántate. Cristo viene de camino y yo no puedo detenerlo. Tengo que enviar mi testimonio a la tierra. Tengo que enviar mi testimonio a los barrios. La orden es para muerte. Pero Cristo quiere darte vida en esta noche. Cristo quiere libertarte. Hay una ola de muerte mundial en Estados Unidos. Que siempre dije que el ejemplo a nivel mundial, en Estados Unidos, a cada rato, Satanás coge un joven y acribilla en una escuela todo el que el diablo de la orden. Oh, gloria al que vive. Y los padres moviendo la cintura como una caja de bola. En Dominicana, a cada rato muere un ramillete en accidente. Joven echando carrera y la mamá comprando juca. La madre comprando cuca. Y metían los teteos. Y lo que necesitamos es mujeres que estén de rodillas diciéndole a papá que mi hijo no se muera sin ti. Que mi hijo llegue vivo a la casa. Que mi hijo, el enemigo, no acabe con su vida. Eso es lo que se necesita. Le dije a la mujer, está bien. Dice, yo no te conozco, pero yo sé que tú vas para un lugar donde va a estar Dios. Mira el papelito aquí. Y yo le dije, yo también creo que para donde yo voy va a estar Dios. Y yo creo que Él está en este lugar. Y yo creo que esa niña de 15 años mañana va a dar a luz y todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Y ella va a pujar a su muchacho. Y Dios le va a dar la fuerza de que lo traiga al mundo y va a salir de ahí. Y aquella mujer va a tener que cambiar de equipo. Porque ella va a entender que el equipo que tiene la autoridad son los lavados con la sangre del Cordero. Oh, gloria al que vive. Hay gente que te tiene en la mira, ¿sabes? Hay gente que tú le has pasado por el lado y le ha dado calofrío. La piel se le ha erizado. Y no porque hace frío, porque vivimos en una nación muy tropical. Que en un lugar está caliente, en otro lado puede estar más o menos. Es que tú portas algo que alborota la tiniebla. Tú no ves que todo estaba bien hasta que tú te convertiste. Desde que llegaste con Cristo hay familia tuya que tú no le caes bien. Hay amiguitos tuyos que empezaste a caerle mal. Algunos han dicho hasta que te volviste loca. Oh, si servir a Dios es locura, yo quiero ser loca hasta que suene la trompeta. Pero hay que servirle a Dios, vecino. Dice que el Señor le dijo necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabe qué fue lo que le dijo el Señor? Esta noche vas a morir. Y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Usted puede tener la mejor casa de Higüey, y si usted se muere, no va a poder echar en la caja. El apóstol Pablo dijo que sin duda nada trajimos a este mundo y que nada podremos sacar. Nosotros nos vamos a ir de este mundo como vinimos. Bendito sea el Rey de Reyes. No se va a poder llevar el carro. No se va a poder llevar el camión. No te va a poder llevar ni el teléfono. No te va a poder llevar la bicicleta. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay mujeres que dicen, yo no me convierto porque mi marido no es cristiano. Y tú vas a perder tu alma por un marido que hoy te dice que tú eres linda y mañana le dice a otra. Yo no me convierto porque mi novio no es cristiano. Y tú vas a dejar de perder tu salvación por un novio que mañana te puede dar la patada del carro. Conviértete tú, y si él te ama, que te caiga atrás. Que tú tienes que entrar al reino de los cielos. Y la mujer, yo veo mujeres que el marido se convierte y ellas creen que son tigres y no son tigres nada. Porque el marido se convierte y ella, en vez de caerle atrás al marido, lo que se pone a hacerle la guerra. Y cuando se te descarria, entonces está pidiendo oración. Y diciendo que vayan a tu casa a orar. Así como tú lo acompañas al billar, como tú lo acompañas al drink, al licor, esto, al punto, a comprar sustancias prohibidas, métete para la iglesia, que no es mujeres que él está buscando, él vino a buscar a Cristo. Dile, ah, tú vas a ser cristiano, regálale tú mismo una Biblia. Dile, vamos para allá de cabeza. Si tú te metiste ahí, yo voy para encima también. Porque es que el trabajo de Satanás, según lo que dijo Jesús en San Juan 10:10, es hurtar, matar y destruir. Pero en ese mismo texto hay una parte B donde Jesús dijo que aunque Satanás vino a hurtar, matar y destruir, dice Jesús, pero yo también he venido. Yo también he venido. Dámele la mano al que está ahí. Dile, hubieron dos que vinieron, dile. Uno vino a hurtar, matar y destruir, dile, pero el mío vino a darte vida, dile. El mío vino a darte vida. Él no quiere que te pierdas. Él lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Un grupo de mujeres, todos los días sale en la noticia que un hombre mató a una mujer. Porque las mujeres creen que los hombres se amarran con agüita extraña. Y que con bañito de ruda y baño de anamú. Y hay algunas que los brujos le dicen, mételo en la nevera para que se enfríe. ¿Tú crees que una nevera va a enfriar a un hombre rebelde, endemoniado? Ahora entrega, suéltale a Cristo atrás para que tú veas lo que hace Cristo con un hombre rebelde que le da golpe a la mujer. Hay mujeres que cuando tienen problemas con el marido, siempre tienen una amiga que le dice, muchacha, hay un hombre en Higüey que es un gile, es un cuchillo, vamos para allá, que te va a poner ese hombre que te va a andar atrás. Cuando llega allá la mujer con ojeras, flaquita, no hay que ser muy brujo para saber que usted o anda buscando viaje o tiene problemas con el marido. Desde que el brujo te ve, dice, yo veo aquí que tú tienes problemas con tu marido. Y sí. Es el brujo bueno. Porque no tú el que prende vela es brujo. Apréndase eso. No todo el que prende vela es brujo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y de repente dice, bueno, le dolió, ¿verdad?, que tiene problemas con el marido. Y dice, sí. Ay, sí, es mi marido. Yo veo aquí que otra que tiene... Ay, a mí me dijeron que usted era un cuchillo, pero usted es un gilet. Ayúdame, otra que tiene. Y veo aquí que una amiga tuya, porque a eso fue que vino el diablo a destruir mi alma, adora al Cristo que vive. Y dice, ay, sí. Es una amiga mía, con razón, la de la banca no me mire, la del salón me corta los ojos. Y la que me hace las uñas ya no quiere venir a ponerme el acrílico. Ayúdame, ¿qué hago? Dice el brujo, busca dinero. Que este asunto es peligroso. Mi alma adora al Cristo que vive. Y sin dinero yo no resuelvo. La mujer coge para la casa. Empeña la tostadora, la licuadora, los tenis, todo lo que había en la casa, hasta la nevera se fue. Cuando llega donde el brujo con dinero, oh, gloria al que vive, le dice, trajo dinero, ayúdame. El brujo le hace un remedio, un baño con anamú, el pasote, ruda y todo lo que hiede, porque el diablo es malo. Él nunca te va a poner a huele bueno, él te va a poner hediondo, porque eso es lo que le gusta al diablo, dejarte en vergüenza. Y cuando tú eches ese baño en la casa, que el marido viene doblando sudado de trabajar en esos hoteles que hay para allá, para Bávaro, Perón. Cuando viene llegando y le da un olor a la ruca, dice, ofrécome. Para esa casa no entro yo ni que me mate. Pero tú quieres que el hombre se enderece, date un baño con la sangre de Cristo esta noche. Para que tú veas quién es Jesús. Que cuando tú llegues a tu casa esta noche, el negro que te echa mala palabra, que te dice palabra descompuesta, que te dice gorda, que te dice palabra cocina, te va a decir negra. Y qué fragancia que tú tienes, tú le vas a decir, ¿cómo así? Cambiate de perfume, te compraste un Coco Chanel, tiene un Carolina Herrera, dile, no, yo no tengo perfume, ¿qué es lo que huele? ¿Será mi tolín que hay en la casa? Oh, gloria al que vive y qué libertad, tú le vas a decir. Yo estaba en una campaña y había una mujer predicando que se ve que no es normal, porque es verdad que no soy normal. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y dile, y ella dijo que pase, que corriera, que había peligro, que yo necesitaba un baño con la sangre de Cristo. Y cuando Él te diga, y eso que huele tan bueno en ti, en la vida, en tu cuerpo, en tu vida, en la presencia de Dios, tú le dices sí. El negro te va a decir, tú ves la ropa que están en saco, la que están en maleta, la que están en caja, la que están en la funda, ¿qué hago, negro? Engánchala de nuevo, que de aquí no me saca ni el diablo. Cuando Cristo llega a la casa, el diablo tiene que salir corriendo. ¡Grita gloria! Grita gloria, que las mujeres creen que tú es con curva, y curva tiene cualquiera, y pierna tiene cualquiera. Este asunto lo vamos a ganar con presencia. Cualquiera tiene curva, y ya cualquiera tiene pompi porque la venden, se la hacen. Cualquiera tiene pecho porque se lo ponen. Y cualquiera tiene moño porque ya lo venden de todos los tipos y de todos los colores. Esto significa que aquí lo que necesitamos es a Dios. Necesitamos a Dios. Porque si nos vamos a pelear y que con melena, ya las mujeres se lo ponen hasta sintético. Y en la Duarte hay una madame que te lo pone hasta lado. Tú nada más tienes que pagarle. O sea, que si de mujer a mujer se trata, yo quiero enseñarte que ni hijo amarra a hombre. Usted puede parir 10 y si dijo que se va, se va. Curva no amarra a hombre. Yo conozco hombres que tienen unas mujeres que son una máquina. Viajan, tienen la paca y están montadas. Y el marido se le va con una con los moñitos así. Más morena que el caldero de la casa. Y el hombre tú lo ves vuelto loco. Y la otra por vergüenza tiene que decir, eso fue brujería que le hizo. No fue brujería, que es que él se quiere y se va. Aquí lo que necesitamos es la presencia de Dios. Que Dios esté en tu vida. Salen a la calle y se cortan la cara por un hombre y al otro día se va con otra. Se matan, usted tiene que estar loca. Para usted tirarse de un puente de que por un novio. Cortarse la vena por un hombre que se va a seguir enamorando, porque el que es malo es malo. Al malo nada malo cambia a Cristo. Y hay una muchachita que desde que el novio le dice, te voy a dejar, si me deja me mato. Y es como que el diablo dice, pues prepárate para que te mate. Pero el que depende de Cristo, lo que va a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Todo eso es problema. Mire, desde los WhatsApp, las redes sociales, usted nota el déficit mental que hay en el ser humano. Hay un problema psicológico, diabólico, mental que tiene el hombre que necesita aceptación. ¿No ve que hasta para vender una botellita de agua ponen una mujer desnuda al lado? ¿Qué tiene que ver una botellita de agua con una mujer desnuda? Bendito sea el Señor, porque el ser humano tiene problemas de aceptación. Para que lo acepte, no le importa caer en lo más bajo. Para que digan, bendito sea el Señor, de que aquel bacano del barrio, alabado sea el Cristo que vive, deja que Satanás lo tenga de títere. Muchachita que todavía no se sabe bañar bien y tienen 1,000 novios y ella entiende de que es una bacanería. Bacanería, tú no vas a acabar con la calle. El hombre que te ama jamás te va a decir, de que espérame allí en la casa de construcción, espérame allí en un monte donde te piquen los mosquitos. El hombre hombre que te valora dice, ¿con quién es que hay que hablar? ¿Dónde que tú vives que voy para tu casa? ¡Oh, gloria al que vive y que liberto! Déselo fuerte si se lo va a dar al Señor. Necio. Cuando yo era muchacha y estaban hablando la gente de los mayores, mi mamá y compadre y toda su gente. Y yo decía, es verdad, mami, era el vecino. Estaban los dientes rodando. Usted llegaba allá y que el vecino le dio a la querella y la mamá no preguntaba si era verdad. Te agarraba y te llevaba pan del vecino. Y le decía al vecino, venga, dele una pela y después que usted se la dé, le doy yo otra. Pero usted sabe cómo dicen los papás ahora. Al que te da parte lo que yo resuelvo. Si el profesor te da golpe, parte lo que después voy yo y resuelvo. Porque es que los padres quieren que los pastores le críen los hijos. Que se lo críen en la iglesia. Que los profesores se lo críen en la escuela. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Hay padres que quisieran que la tanda extendida llegue hasta el domingo. Dele aplauso a Dios. Que ni ellos aguantan a los hijos. Si ellos encontraran una sala de tarea también los domingos, los meten ahí hasta las 6. Y si el presidente un día amanece loco y dice, los muchachos, le vamos a meter cama a la escuela para que también duerman, ahí papá te va a decir, gloria a Dios, también van a dormir en la escuela. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Corre, corre que hay peligro. Quiero hacer el llamado. Quiero invitar las almas que están aquí en esta noche. Cristo viene y usted necesita estar preparado. Y hay para dos acontecimientos que usted tiene que estar listo. A ver, ¿cuántos se acuerdan la fecha de su nacimiento? Dele para arriba los que se acuerdan cuándo nacieron, cuándo cumplen años. Dele a las dos, para yo ver que usted está en esto. ¿Y cuántos se acuerdan de la fecha de su muerte? No juegue conmigo, usted no se acuerda. ¿Qué problema? Yo tampoco me acuerdo. Pero de algo estoy segura, que tengo que estar preparada. Tanto para la muerte como para la venida de Cristo. Yo te decía ahorita que Satanás no respeta rango. Hay una voluntad de Dios perfecta y hay una voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios es que nada se mueve si Él no lo autoriza. Y en su voluntad permisiva, Dios permite que algo pase, pero no está autorizando a que pase. Oh, gloria al que vive y que liberta. Todo lo que usted ve en la tierra, muerte, derramamiento de sangre, Dios tiene el poder para evitarlo. Pero en su voluntad permisiva, Él lo permite. Pero Él nunca ha mandado un ser humano a que mate otro. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero el ser humano tiene la potestad para decidir entre la luz y la tiniebla. Aun si aquí se manifiesta un demonio, y ese endemoniado cae al suelo, el alma de ese cuerpo tiene autoridad, aunque esté endemoniado, de decidir si quiere ser libre o quiere seguir atado. Cuando se manifiesta un demonio y usted, esa persona impío, usted le puede preguntar, yo no vine a hablar con demonios, yo quiero saber si esa alma quiere ser libre. Y si quiere ser libre, el pleito va. Porque nada impide que alguien que quiera ser libre, sea libre. Por eso un leproso se acercó a Jesús. Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo quiero. Si tú quieres que mi Cristo te liberte en esta noche, Él quiere libertarte. Yo quiero la iglesia conmigo en el trono. Vamos a invitar las almas a venir a Cristo. Hoy es noche de salvación. Todo el que quiera entregarse a Cristo puede pasar en esta noche. Bienvenido, mi hijo. Así se hace. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Quiero ver las almas pasando. Quiero que me preste tus ojos, iglesia. Observa a tu izquierda, a tu derecha. Todo el que no es cristiano, invítalo a pasar aquí. Dile que Jesús te llame en esta noche. Tú tienes un alma que salvar. Lo descarriado lo quiero ver para mi Señor también. Atrévete a ser salvo en esta noche. Quiero ver vidas pasando. Alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Alguien que me diga, yo no me voy de acá sin Jesús. Y la embarazada, ¿va a aceptar a Cristo? Tráigamele la silla también en lo que yo sigo en el llamado. que va cargando pesado. Casi, casi. Un aplauso a Cristo por esas vidas. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en el cielo. Si en el cielo todos cantan aleluya, celebra tú también. Y la vecina que me la sacudió el Señor ahorita, ¿te gustaría aceptar a Cristo en esta noche? Hoy es noche de salvación. Después puede ser tarde, porque si viene la muerte hoy, tú no puedes decirle ven después. La muerte en venir a mí. Señor, en esta noche, reconcíliate con papá Dios en esta noche. Él está aquí, te llama. Ella dice que después, vamos a ver, quiero ver otra vida. Alguien más que me diga, yo quiero entregarme a Cristo. Ven pasando, así es, morena. Dele aplauso al Señor. Llora, no importa. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando yo llegué al Evangelio, llegué desbaratada. El diablo acabó conmigo en el mundo. Me desbarató. Por eso solamente el que ha tenido un encuentro con Jesús sabe qué tanto le debe a Él. Gloria al Señor. Quiero ver a alguien más para mi Rey. Quiero ver otra vida para mi Cristo en esta noche. Ven pasando, sal de la multitud. Jesús te llama. La gente que está allá atrás, apriétame tus ojos. Acompáñame en el llamado. Invítame las almas allá atrás. No te dé vergüenza. Bendito sea el Señor. Bienvenida a esa vecina. Así se hace. Alguien más para Cristo. Alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. No minimice a nadie que pase. Puede estar borracho, endrogado o loco. Si pasó, déjelo. Que Dios hace cualquier cosa con cualquier cosa. Yo prediqué una campaña en Ocoa. Y le hice el llamado a una persona. Y yo le decía, ¿quiere a Cristo? Y el pueblo voceaba, ¡es mudo! ¿Quiere a Cristo? ¡Es muda! Hasta los pastores. ¿Quiere a Cristo? Vuelvo y le digo, ¡qué muda! Me voceaba todito. Tuve que decirle, pero ya yo sé que muda. Por algo le estoy diciendo que sí quiere a Cristo. ¿Quiere a Cristo? Hasta que ella misma dijo que sí. Que quería a Cristo. No importa quién venga, Dios lo baña, lo limpia y le entrega su presencia y su gracia. Alguien más para Jesús. Quiero ver vida. Alguien más. Alguien más para mi Rey. Cuidado ahí con el cable. Ayúdamelo a pasar, por favor. Bienvenido. Alguien más para mi Padre. Quiero ver otra vida. Esta iglesia pare, no es estéril. Alguien más para Jesús. Alguien más para Cristo. Ven, levántate, que Jesús te llama. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de buenas noticias. El Evangelio significa buena noticia. Buena nueva. Llega la buena nueva a tu casa. Ve con Jesús. Llévate a Cristo en tu vida, en tu corazón, en esta noche. Ya no camines sin Jesús. Ya no vivas sin Jesús. Oh, gloria al que vive. Dile, estoy cansado de vivir sin ti. He experimentado muchas cosas, pero te necesito. Bendito sea el Señor. Quiero verte. Bendito sea el Señor. Alguien más para mi Padre. Corre. Alguien más para mi amado en esta noche. Las almas pasando. Los descarriados volviendo a casa. Corre. Tu dueño te llama. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Alguien más para mi Jesús. Bendito sea el Señor. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Apocalipsis. Si te revente, dice hablando Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Alguien más para Cristo! Cuando yo leí este texto me dio miedo, porque si Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, significa que él está afuera. Cuando usted viene a Cristo, abre la puerta, él entra a su vida. Pero mientras tanto, Él está afuera. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. Ven a Cristo en esta noche. Hay muchas vidas por allá atrás. Quiero tirar la red allá en aquel grupito donde está el joven de la gorra con el coach azul. Tiene dos jóvenes al lado. Lo invito a los tres a aceptar a Cristo. El chico que estaba grabando, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador en esta noche? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? Él dice que no quiere. Y la joven que está a su lado, la del tichel negro, con la botellita, ¿te gustaría aceptar a mi Salvador? Ven a Cristo en esta noche, le invito. Ven a Jesús. Venga Jesús. Hay un coro que dice, la mesa está servida, llegó Jesús. Y todos van pasando y faltas tú. La mesa está servida, llegó Jesús. Y todos van pasando y faltas tú. Y falta tú, amén. Y falta tú. Y falta tú también. Y falta tú. Corre que Cristo te llama. Corre, escapa como gacela de la mano del cazador. Quiero verte para mi amado en esta noche. Alguien más para mi padre. Alguien más para mi padre. Alguien más para mi padre. Otra vida para Jesús. Otro descarriado que quiera volver a casa. Otra vida para el Señor en esta noche. Si no hay otra vida en esta noche, vámonos con ellos en esta noche. Quedan varios días de campaña. Quedan varios días de campaña. Usted sigue estando invitado. Lo que Dios dijo que iba a hacer aquí, Dios lo va a hacer. Faltan muchas vidas que están en agenda todavía para ser libertado en esta campaña. Siga viniendo. Usted está invitado y riegue la voz a sus amigos, a sus vecinos. La gente manda mucho chisme por WhatsApp. Manda el anuncio de esta campaña, la dirección. Alabado sea el Señor, el mensaje de difusión. Invita a tus amigos, a tu gente, a los primos, a la familia. Dile, Jehová está hablando allí en la campaña. Vamos para allá. ¿Alguien más? Voy a orar por ellos. ¿Alguien más? ¿Y ustedes se quedan sin Jesús en esta noche? ¿Les gustaría entregarse a Cristo? ¿No quieren a Jesús?